Vení hasta que lleguen ahorita, te tenemos de suplente, si nos permitís. Víctor Basterra, integrante del Consejo Directivo del IEM. Bueno, a ver, ya pasaron 2 o 3 semanas desde que se conoció esta noticia. ¿Qué cambió? ¿Sirvió de algo esta primera resistencia? El cambio mayor que ha habido es que es el congelamiento de los fondos que tiene asignado el IEM por parte de los responsables de finanzas del gobierno de la ciudad. O sea que el cambio fue para peor en ese caso. En ese caso, sí. Lo que pasa es que está todo atado con pegado con pinchadito con alfileres, nada más, no hay nada concreto. Nosotros acá tenemos el convenio, y primero es un convenio que ha modificado parte de lo que se había hablado, que era el traspaso del IEM al gobierno de la ciudad, al gobierno nacional. Eso se modificó, lo que se incorporó es que son solamente los centros clandestinos que estaban en la órbita del Instituto de Espacio para la Memoria. Y por otro lado está lo que acabo de decir del presupuesto, ¿no? Eso nos afecta mucho porque hay un montón de iniciativas que teníamos. Doy a conocer una que estaba casi en proceso de ejecución, que es a Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú, la reedición de un libro que ellos habían hecho muy, muy amorosamente, recordando a todos los compañeros de Gualeguaychú. O sea, eso se troncha y eso nos provoca una molestia muy grande. Ahora, Víctor, que todo esté enganchado con alfileres, a ver si compartís la lectura. Tiene que ver con que en realidad la obsesión es la ESMA y todo lo que venga atrás nunca lo pensaron, ¿no? Si es así, y si compartís esta lectura, ¿por qué la obsesión por la ESMA? ¿Y por qué en esa obsesión no compartirla con los otros organismos de última? Es que hay un sector, eso es lo que yo, la lectura que yo hago, hay un sector del gobierno nacional, es un sector nada más, ¿eh?, que tiene una mirada apropiadora de las luchas. Es gente que ha estado, mucha de esa gente ha estado debajo de la mesa, o incluso ha estado trabajando en los 90 con los gobiernos menemistas, y que ahora se ponen en defensores de vaya a saber qué pensamiento, que es un pensamiento muy, muy primitivo, basado en ese oportunismo, justamente de apropiarse de las luchas que se hicieron los otros, o sea, del resultado de las luchas. Y esa es una, lo han emparentado a buena parte de algunos jóvenes también que están dentro de una línea determinada, para decirles, acá están las cosas, acá tienen, hagamos esto, de esto, hagamos una especie de bandera para presentar ante el mundo. Y se equivocan totalmente porque esto no es patrimonio, nadie es dueño de esto. Los dueños son los años de lucha y además la memoria de los compañeros, eso es lo único que hay. Los edificios se pueden llegar a convertir en cáscaras vacías, solamente alentados para el olvido posterior, porque se van a banalizar todos las huellas, las muestras que hay ahí, se van a quedar ocultas detrás de paneles extraños, de músicas extrañas, de globos extraños. Vaya a saber cuál es la idea esta, pero a nosotros nos provoca un profundo desagrado. Gracias, Víctor. No hay de qué, compañeros, adelante. La emisión de hoy de Dale Público será esto, obviamente, así que tenés franco. Bueno, me alegro. Un abrazo a todas y todos. Víctor Basterra, integrante del Consejo del IEM, integrante del programa de radio Dale Público.